partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a Medellín. Bueno, estamos ya prontos para recibir a Eduardo Victoria Baeza. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Ángeles, hola Diego, hola la audiencia, hola Hernán, que ando por ahí, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien, y prontos para escucharte con muchos temas. No sé, si querés empezamos por el COVID, que vos nos decís que está imparable en México, ¿no? Imparable, imparable, más de 18,000 defunciones, ya ni siquiera sabemos la cuenta de cuántos contagiados. Los hospitales regionales, sobre todo hospitales estatales, saturados, y sin embargo, bueno, pues básicamente de un día a otro pasamos de rojo a naranja. Entonces pasamos de inexplicablemente y mágicamente pasamos de rojo en todo el país a naranja en todo el país ahora que se abrió nuevamente la economía. Y el presidente de la República dio un decálogo que pues es son un montón de buenas intenciones por parte del presidente de la República de cómo enfrentar este COVID. Y básicamente pues es que para enfrentar el COVID hay que ser muy buena onda, comer muy sano, no tenerle miedo a la enfermedad. Me recordó mucho las palabras del presidente de la República, me recordaron mucho al Pepe Mujica. Me parece que él va a ser el sucesor del Pepe Mujica. Cuando puedan, escúchenlo. Está el decálogo del presidente López Obrador para enfrentar el COVID. Y me recuerdo mucho al Pepe Mujica. Él se postula como el sucesor del Pepe en esa onda. Tiene algunas diferencias, evidentemente, de fondo con José Mujica, pero me recuerdo mucho. Escúchenlo. Así que, bueno, pues para enfrentar al COVID hay que estar en la buena onda, y por lo pronto pues imparable, 18,000 defunciones y hacia arriba. Ya no sabemos cuántos contagiados hay, ya no sabemos cuántos se murieron en sus casas, a cuántos en el acta de defunción les pusieron cualquier otra cosa. Así que como decimos en México, un relajo están haciendo con el tema del COVID. Claro, y cerraron frontera para algunas cosas con Estados Unidos, vimos esta mañana. Así es, nuevamente se cerraron las fronteras, eso ya va a ser intermitente, entre otras porque como ya está la campaña en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump pues está culpando a México del COVID también. En algunos foros y en algunos discursos se escucha al presidente de los Estados Unidos culpar a México y culpar a los mexicanos, básicamente decir que Tijuana es el foco de las infecciones, etcétera, etcétera. Pues él con el discurso que le dio buenos resultados, no tiene por qué cambiar de discurso. Sí, hace 4 años, creo, más o menos, con ese discurso, 3 años, 4 años, con ese discurso ganó la presidencia. No tiene por qué cambiar de caballo si ese caballo le dio la victoria, ¿no? Claro. Entonces claro. Ahora pues no solamente los mexicanos somos los que robamos empleos en los Estados Unidos y los violadores y los asesinos, sino ahora también somos los culpables de que los Estados Unidos estén también llenos de COVID. Y por el otro lado, pues el sector empresarial presionó muy, muy, muy fuerte al gobierno de López Obrador, y el gobierno de López Obrador pues se dejó presionar por ahí, y pasamos de rojo, rojísimo, a naranja, naranjita, y bueno, siguen las defunciones en aumento, y como les digo, de contagios, pues ya no sabemos cuántos son, ya ni queremos saberlo. Bien. Estamos un poco como a la brasileña en ese aspecto. Sí, claro, claro. Con respecto a los otros temas que nos proponías, hablabas algo así como de que sigue la brutalidad policial. ¿Esto forma parte de una política estadual o es a nivel general del gobierno de López Obrador? Es una política de Estado, Diego. Uh-huh. Es una política de Estado porque eso ha venido sucediendo ya desde hace muchos sexenios, pero se incrementó al final del gobierno de Vicente Fox, después con Felipe Calderón, después con Enrique Peña y ahora lamentablemente también con el presidente López Obrador, es que las policías municipales y estatales básicamente pues están coludidas, son brazos del narcotráfico, son brazos de la delincuencia organizada. Los municipios, el municipio en México y muchos estados también, pero básicamente los municipios, los alcaldes, los ediles, son delincuentes, son criminales, participan directamente con el paramilitarismo y con la delincuencia organizada, con el narcotráfico concretamente, pero también con el tráfico de armas, el tráfico de personas, todo lo que ustedes gusten y manden como delincuencia organizada, ahí se encuentran muchos de estos presidentes municipales. Las semanas anteriores que les comentaba, en Jalisco, en algunos municipios que tuvimos a estos policías asesinos matar a un joven porque no tenía tapabocas, secuestrarlo y después asesinarlo, lo torturaron hasta que lo mataron por el pretexto de que, bueno, se le van por no tener tapabocas, pero ya ha habido muchos casos así, esto en Jalisco. Bueno, pues ahora, mientras estaban las manifestaciones en contra de esta brutalidad policíaca que se ve por todo el país, como lo que se vio en el Distrito Federal también hace unos días, en donde la policía golpeó a una jovencita que protestaba hasta casi matarla, bueno, pues en el estado de Oaxaca asesinaron al joven Alexander Gómez, un joven, miren, este muchacho tenía 16 años, les comento así rápidamente, este muchacho tenía 16 años, estaba estudiando la preparatoria, lo que en Uruguay creo que es el liceo, ¿no? Uh-huh. Y era futbolista semiprofesional, estaba jugando ya en segunda, en tercera división, no recuerdo bien, con muy buenas perspectivas de llegar a primera división. O sea que más bueno que ese muchacho no se puede pedir, ¿no? Sí. Un jovencito estudiante, un jovencito que se dedicaba al deporte, terminó de entrenar con sus amigos, fue a una casa de alguno de ellos, y se les ocurrió ir a comprar unas pizzas y unos refrescos. Como les digo, más bueno que eso, muchacho estudiante, muchacho deportista, que se junta con sus amigos en la tardecita y se van a comprar unas pizzas y unos refrescos. Mejor no se puede pedir. Bueno, pues una camioneta de la policía de Oaxaca los interceptó, les tiró la camioneta encima, atropelló a los muchachos, se bajaron los policías de la camioneta y comenzaron a dispararles. Asesinaron a Alexander Gómez y dejaron heridos a sus amigos. Esto es inconcebible. Esto no podría suceder en un estado de derecho, ¿cierto? Claro. Esto es una muestra clara de la brutalidad de la brutalidad con la que operan estos cuerpos paramilitares que llenaron las policías municipales y estos alcaldes. La policía en Oaxaca en un comunicado dijo que pues no fue intencional, que fue una confusión. Los confundieron con delincuentes a los que estaban buscando, con los que habían tenido una refriega y bueno, y así fue como sucedió. Fue algo espantoso que nos muestra, como les comentaba, esta brutalidad muy similar a la del caso Ayotzinapa hace unos años con Enrique Peña, donde desaparecieron a todos estos jóvenes. Muy similar a lo que pasó hace unos días en Jalisco. Ayotzinapa pues, es el estado de Guerrero. Lo que pasó hace unos días en Jalisco, donde secuestran y asesinan, torturando a un joven porque no trae tapabocas. Entonces, este es el tipo de policías municipales y estatales que se vinieron desarrollando. Ese es el resultado de toda esta política de Estado, de guerra contra el narcotráfico, que en realidad lo que es pues otro, algo muy similar a un Plan Colombia, ¿no? En donde tenemos a estas policías municipales que son cuerpos paramilitares que actúan como brazos de la delincuencia organizada, particularmente del narcotráfico. Se intervino algunos municipios en Oaxaca y bueno, lo de siempre, resultó que varios alcaldes eran delincuentes, eran narcotraficantes, utilizaban las finanzas del municipio para lavar dinero, pero todos estos alcaldes, pues es sabido que son narcotraficantes, pasan una selección de partidos políticos, y aquí no importa el partido político, los hay en el PRI, los hay en el PAN, en lo que queda del PRD, en el propio Morena, y todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe que de pronto saltan a la política, cuando ya tienen un montón de antecedentes penales, cuando todo el mundo, nadie se puede explicar el origen de sus fortunas, cuando se los ve rodeados de sicarios, cuando se les acusa de homicidios, y así, y aún así, pues llegan a las alcaldías y controlan las policías municipales. Así que esto fue lo que sucedió, brutal, lamentable, el asesinato de este joven Alexander Gómez en Oaxaca. Así que si quisiéramos hacer una reforma real, por lo menos una reforma real en materia de seguridad, pues no basta con la Guardia Nacional que el presidente Obrador está poniendo por todos lados, que son ex policías federales reconvertidos o algunos militares. No pasa por ahí. Pasaría evidentemente por una reforma profunda a los municipios y a las policías municipales. Pasaría por una reforma a todo el sistema político y a todo el sistema jurídico municipal y policíaco municipal, pero no se va a hacer porque en el municipio y en los municipios se encuentra la columna, se encuentra la base a través de la cual se alimentan los grandes partidos políticos de dinero de la delincuencia organizada. Así que esto sucedió, lamentabilísimo, el asesinato de este joven Alexander Gómez. ¿Cómo la ven? Bueno, se suma además a lo que nos planteabas del asesinato de un juez, ¿verdad? Y el encarcelamiento de un sindicalista, esta política, digamos, de persecución. Sí, así es, Diego, porque pues hace un par de días asesinaron a un juez federal, el señor Uriel Villegas, y a su esposa, Verónica Barajas. Entraron a su domicilio, los asesinaron sicarios, paramilitares, esto en el estado de Colima, un estado que ya viene teniendo muchísimos problemas de paramilitarismo, de narcotráfico, y en esta ocasión, bueno, pues asesinan a este juez federal. Eso es bastante, bastante inusual, sin embargo, bueno, pues en esta ocasión a estos grupos de mafiosos les dio para llegar hasta el domicilio de este juez y asesinarlo a él y a su esposa. Entonces, como podemos ver, pues no importan las buenas intenciones del presidente de la República, no importan las reformas que la Federación haga, si no se va a fondo con los municipios, si no se va a fondo con los estados. En la medida que los estados y los municipios estén controlados por delincuentes, por mafiosos, pues nada de esto va a cambiar. Sin embargo, bueno, pues son muy necesarios en este sistema económico podrido que tenemos en el país. Así que, bueno, pues asesinan a Uriel Villegas, el juez federal del estado de Colima, y a su esposa Verónica Barajas. Entraron a su domicilio y ahí los ejecutaron. Esto también viene a colación con el encarcelamiento de la abogada Susana Prieto. Susana Prieto es una organizadora sindical y abogada laboral que estuvo muy activa. Ella estuvo muy, muy activa en las movilizaciones y en las huelgas, en las maquilas a principios de año. Ella estuvo muy, muy activa organizando en el norte del país los paros, las huelgas de las maquilas en la zona fronteriza. Bueno, unos meses después la están acusando de terrorismo, la están acusando de disolución social, ese tipo de delitos que en algunos estados ya ni siquiera existen, que solamente se usaron en los años 60 para encarcelar estudiantes. Bueno, pues algunos estados todavía siguen vigentes, como el estado de Tamaulipas, que valga la redundancia, es un estado controlado desde hace años por carteles como el cartel del Golfo, como los Zetas, como todos los que ustedes gusten y manden, donde los últimos gobernadores están prófugos y algunos presos. Bueno, pues ahora el actual gobernador gira una orden de aprehensión contra esta abogada, Susana Prieto, por andar de disolvedora social, ¿no? ¿Cómo se diría? Andar de terrorista alzando a los trabajadores, a los obreros en las maquilas hace unos meses. Así que pues estos son los estados en México, estos son los municipios en México, y desafortunadamente, pues por más buenas intenciones que el presidente López Obrador tenga, si no hay una reforma a fondo, si no hay una disolución de poderes en estos estados y en estos municipios, están en manos de delincuentes, pues difícilmente las cosas van a poder ir a algún buen término. ¿Cómo la ven? Muy bien. Bueno, cerramos de esta manera entonces, Eduardo. Cerramos de esta manera. Muy malas noticias, desafortunadamente. Y bueno, una fotografía de lo que se está viviendo ya, como te decía, Diego, como les decía, pues un estado policial, y esto ya es una política de Estado que se viene desarrollando y estando desde hace ya muchos años en el país. Sí, una yapa, te pedimos. López Obrador parece muy molesto con los medios de prensa, con los medios de comunicación en general, está muy, muy, muy molesto por lo que leíamos, porque dice que hay temas sobre los que hacen silencio los medios, porque no hacen las coberturas que deberían. Es así, es con toda la prensa, porque incluso nombra algunos medios. Nombra al Universal, Reforma y Proceso. Programas de radio, noticieros de televisión, y pregunta por qué hay silencio. Sí, los estos medios de comunicación que el presidente López Obrador nombra fueron medios que se enriquecieron hasta el infinito con Enrique Peña. Entonces el gobierno de López Obrador lo que les está quitando es la publicidad oficial. Entonces es un tema muy que tiene que ver mucho con la publicidad oficial. Claro, López Obrador les quitó la publicidad oficial y bueno, pues ellos ahora le están cayendo con todo. Algunos de los articulistas de esos medios colaboraban como editorialistas en Televisa o en TV Azteca o en Milenio, y pues ahora se quedaron sin chamba. Entonces le pegan con todo al presidente López Obrador. Es más un pleito por la asignación del presupuesto en materia de comunicación. Claro, que con claro. El gobierno de Enrique Peña, pues ellos tenían millones y millones y millones de dólares. Es curioso lo de Proceso, porque el abogado personal de López Obrador es el hijo de uno de los fundadores y dueños de Proceso. Sin embargo, Proceso, la verdad, lo que pasa es que últimamente pues ha cambiado mucho su línea editorial. Pero el Universal, Reforma, no es ético hablarlo así, pero desde un medio de comunicación, pero Universal, Reforma, no valen un carajo. No valen un carajo. El peso de la verdad. Esto es el peso de la verdad. Créanme, así que sí, es un pleito estrictamente y enteramente por dinero, por la asignación de publicidad oficial, que son cientos de millones de dólares en publicidad oficial, que se les fue a ellos de las manos, y ahora, bueno, pues le están pegando al presidente, y el presidente los agarra como bolsa de boxeo, porque pues es más fácil ponerse a pelearse con los editorialistas o con los dueños de estos medios que entrarle duro al tema del paramilitarismo, que entrarle duro a ese tipo de temas, ¿no? El presidente Obrador es muy bueno en comunicaciones y elige muy bien a sus enemigos, elige muy bien con quién se quiere pelear. Está claro. Gracias. Saludos, Ángeles, saludos a todos. Chao, saludos por ahí también. Eduardo Victoria Baeza desde México. Gracias.